Ay, ven acá, mujer, del mundo. Ven acá, mujer, del mundo. Convencete. Que no hay un hombre en el mundo que sea fijo. Ya está el reloj de la audiencia. La cuerda se le rompió. Cuando escucha la sentencia, ay, a la cárcel. Ando. Ay, ay, ay, ay. Ay, aquel que le pare hiciera que mi penita no era nada. Quisiera por momentito que se ponga en mi lugar. Ay, ay, me metieron a mí nunca la voz, que a mí no me daba ni la luz del día. Y yo solo me que yo ense. Ahí la huerta de Tío Molina. Y la calle Triana de la Inquisición. Quisiera descender yo. de